Aquí comienza Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Hola a todos, muy buenas tardes. Aquí comienza nuevamente Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana, junto a Dani y a Javi. Hola, hola. Hola. Hola, hola, hola. Dani, ¿escuchas? No. Probando, ahí sí. Hoy estamos muy contentas de empezar nuestro cuarto programa aquí en Valparaíso, luego de una noche de lluvia, hoy día con solcito, más calorcito. Y queremos partir inmediatamente dándole el agradecimiento y saludos a Radio Zarzamora. ¿Sí? ¿Estoy bien? Zarzamora. Que comenzará a... perdón. Va a comenzar a transmitir el programa los días sábados y domingo. Así que bacán. Nos encanta esa idea de que esto se pueda expandir de esta manera tan artesanal como es la radio. Nos sentimos muy, muy, muy, muy agradecidas porque ahí les compes quieren apañar con la difusión de esta tan importante, necesaria y urgente, de estos urgentes conocimientos. Así que bacán, pues les cuento que hoy vamos a comenzar hablando de nosotras. Es que nos pusimos a reflexionar que en realidad nunca habíamos hablado de quiénes somos nosotras, qué hacemos, cómo dijimos chuta, nunca hemos hecho así como una breve presentación. Entonces hoy día el programa va a tratar de eso, una presentación nuestra, de nuestro trabajo, y luego queremos empezar ahí a conversar, a compartir reflexiones, saberes acerca de la niñez temprana. ¿Qué es? ¿Qué sucede en este periodo tan sensible del ser humano? Y eso, pues, así que le damos nomás, comenzamos con todo el ánimo y el amor. No sé cuál queremos partir. Parto yo, parto a Dani, a Javi. Hola, soy Javiera, soy habitante de la ciudad de Valparaíso, mujer, madre de Víctor y Amaru. Llevo trabajando con niñeces desde el 2014 y ya desde el 2016 con solo la niñez temprana. Y también formo parte de la colectiva Cuidados en Creciente aquí con mi compañera Camila, que también nos encargamos como de la difusión de este conocimiento y también de los cuidados directos con los niños, es decir, como trabajo directo en sus casas, cuidado de sus cubrir sus necesidades diarias. Bueno, ¿por qué niños? A mí me parecen que los niños son personas súper fascinantes. Me gusta mucho observarlos, ver cómo crecen, aprender a seguir su ritmo. Siento que en estos tiempos que he trabajado con niños he aprendido mucho. Por supuesto, todos nos equivocamos a veces, pero siento que esto, estudiar, aprender sobre la pedagogía, me ha dado muchas herramientas para mejorar y eso, mejorar la calidad en los cuidados que le ofrezco a los niños con los que trabajo en sus casas. Gracias, Javi. Y una presentación. Bueno, voy a seguir yo con la presentación. Bueno, yo soy Camila, también habitante de acá de la comuna de Valparaíso. Llevo harto tiempo viviendo acá, ya como 11, 12 años. Y bueno, mi formación inicial fue como en la educación diferencial. Nunca he trabajado de educadora diferencial. Como que el camino siempre me llevó a ir a trabajar como en lugares, por decirlo de algún modo, más alternativos, en donde se abordara la educación o al ser humano desde un modo más integral. Y además que también he dedicado harto tiempo de mi vida a trabajar en las artes escénicas. Entonces, como esta manera un poco de abordar la vida me llevó a trabajar de otro modo con la niñez. Entonces, llegué a un lugar, a un jardín infantil, en donde empecé a ser la educadora de un grupo multigrado, por decirlo de alguna manera, de niñeces como hasta los 4 años, donde conocí a Javi. Sí. Y en este lugar me di cuenta de que todo lo que sucedía con los niños y las niñas no tenía que ver con lo pedagógico, sino que tenía que ver con los cuidados que se le entregaban. Y me pasaba mucho esto, que me daba cuenta de esto, porque tenía, como la educadora, tenía que tener reuniones semanales con las familias para ir contándoles cómo están sus hijos, cómo los hemos observado, y qué sé yo, todo lo que se hace en un jardín. Y cuando me reunía con las familias me empezaba a dar cuenta de que lo que observaba en las niñeces no era algo, por supuesto, propio del jardín, de su actividad pedagógica, sino que tenía que ver con todo lo que venía de la casa, de sus rutinas, de sus momentos de sueño, de los momentos que permanecía con la mamá o con el papá, si es que la familia no vivía toda en una misma casa y así. Entonces empecé a entender que los cuidados eran algo esencial en el desarrollo sano, armónico de una persona. Entonces por eso como que empecé a interesarme como por empezar a abordar la niñez de un modo más sensible. Y también porque cuando estaba en la universidad se me presentó esta maravillosa pedagogía, que es la pedagogía Pickler, que tiene mucho vínculo con la valoración del cuerpo, del movimiento, que también un poco ahí, si lo encaminamos, tiene relación también con las artes escénicas. Y dije, esto es lo que realmente quiero saber. Y ahí se abrió todo un mundo con esta mirada Pickler para la niñez. Luego trabajé en este jardín y me empecé a dar cuenta de esto, de cómo, de los cuidados, de la importancia de lo que vive un niño cotidianamente. Y dije, ya, aquí es donde hay que trabajar. Porque si no entregamos cuidados de calidad, ya sea a un niño o a una persona adulta, creo que nunca vamos a poder llegar a hacer esa gran transformación que necesitan los seres humanos para un mejor vivir. No sé, como que en ese bolón me voy yo. Y ahí fue cuando empezó a pasar más el tiempo y decidí dejar de trabajar en instituciones, así como no formales, pero igual finalmente instituciones, y quise independizarme con esto, ahí desde la autonomía y la autogestión, y invité a la Javi a que conformáramos la colectiva, que yo, si bien ya venía hace harto tiempo en esta, pero ahora quería que fuéramos como un nombre, por decirlo así, así como, ya no sé, tirarnos con un Instagram, de pronto compartir más información por ahí y seguir con el tema de los cuidados. Y estuve mucho tiempo acompañando a familias en sus casas, en los cuidados y en la crianza de sus hijes, y ahora ya como no estoy tan en los cuidados, pero sí siempre en función de la expansión y la reflexión de lo que significa cuidar, atender y acompañar a los niños y a las niñas pequeñas. Eso podría decir resumidamente. Bueno, yo soy Daniela, oriunda de Santiago hasta hace poco. El año pasado me vine a vivir a la quinta región. Ya había tenido un tránsito por acá, pero breve, así que ahora retomé mi estadía. Yo también estudié educación diferencial hace muchos años ya. Muchos años. Muchos años. Y también ahí conocí las ideas de Pickler, pero más vinculadas como a la psicomotricidad y al movimiento libre, que fue algo que a mí me voló mucho en la cabeza, como primero algo que quizá yo intuitivamente sentía, como esta unión entre el cuerpo y el psiquismo, ¿no? Como que no eran dos carriles diferentes que van avanzando en forma paralela, sino que están entrelazados y se determinan mutuamente. Entonces, como estudiar psicomotricidad me hizo mucho sentido. Y por ahí apareció Pickler, pero desde este lugar, como del movimiento libre, del juego, que también me voló mucho la cabeza porque estamos hablando de la primera niñez, ¿no? Como los primeros 3 años. Y yo estudié diferencial pensando mucho como es esta utopía de cambiar el sistema y la educación. Entonces, como entender que había una mirada del desarrollo donde la libertad estaba dada desde el inicio de la vida Para mí fue muy así como, ¿qué? ¿Eso existe? O sea, ¿y cuánto entonces adoctrinamiento hemos tenido en el cuerpo desde el primer momento? Entonces claro. Era como ese cuestionamiento, ¿cómo lo vamos a hacer para sacarnos estas matrices, estas rigideces que ya tenemos? Porque desde la cuna que nos están adoctrinando hasta en el movimiento que puede ser fisiológicamente libre y autónomo, pero claro. No lo es porque esta cultura te lo impide. Entonces ahí como que empecé a investigar más y en el 2015 me empecé a formar en pedagogía Pickler y me sumé a la red Pickler Chile, que en ese tiempo tenía un trabajo súper importante de difusión de estas ideas y de formación, y ahí descubrí los cuidados cotidianos de alta calidad, y ese sí que yo creo que fue el bolón de cabeza más grande de mi vida. Sí. Total, porque ahí como que me hizo tanto sentido tantas cosas que ya pensaba o que ya había estado como estudiando, pero como darle un nombre, ¿no? Como a lo que a la importancia que tiene en el desarrollo humano la forma en que te trata ese otro que es tu primera matriz, tu primer lugar de habitar este mundo, que independientemente si es el útero y luego tu madre u otra persona claro. Que te cuida, ¿no? Pero es primero el útero y después ese otro ser, quien sea que sea, que te va a ayudar o a dificultar constituirte como un ser humano o no tan humano. Entonces, eso para mí fue muy, muy alucinante. Y de ahí seguí investigando, estudiando. Yo sí pasé por la institución, por la educadora diferencial de proyecto de integración escolar. Horrible experiencia. No, igual agradezco mucho aprendizaje, como por ejemplo que no es mi lugar. Por ejemplo. Claramente. Y sí estuve, como yo he transitado muchos, muchos ámbitos de trabajo, en los últimos 5 años he estado también cuidando bebés. De manera individual y de manera colectiva, haciendo talleres de pedagogía Pickler y ahora también haciendo talleres de juego libre para bebecitos y sus familias. Sí, eso es importante. Sí, aquí se está activando una red bien linda y significativa el de generar estos espacios de compartir con las familias y por supuesto también con los bebés y los niños pequeños esto de el movimiento libre, un espacio de juego preparado para ellos, para ellas, un espacio de encuentro y de socialización, porque lamentablemente no existen. Dentro de la cultura adultocentrista en la que vivimos, no existen estos espacios de encuentro para las niñeces y para las familias o mamás que están criando. Como que quedan ahí apartados en algún lugar. Así que bacán ese quehacer aquí de mi compa la Dani. Y también contarle un poquitito como del quehacer de la colectiva en Creciente. Somos una colectiva bien abierta ahí a todas las propuestas que quieran, así que si tienen invitaciones, bacán. Pero nosotras por ahora, la Javi más que todo se dedica ahí todavía a acompañar y cuidar a bebés en sus casas. Yo por ahora estoy un poquitito alejada de los cuidados, como encaminando hay otras cosas, pero nunca cerrando la puerta a eso también. Siento que es un espacio de conocimiento súper importante y para mí muy necesario, como que el compartir con las niñeces y con las familias me ayuda como a reparar personalmente y también sí. A comprender esto de cómo podemos ir haciéndolo, no sé si mejor, pero diferente, con más cuidado, de manera más sensible. Ya pues partamos ahora con lo que queríamos conversarles, compartirles, que sería aquí como abrir la palabra con respecto a la niñez temprana, al periodo de la vida que aborda. ¿Cómo seguimos? Pero bueno, la niñez temprana, este periodo sensible, este periodo de organización que vive un ser humano, en donde todo lo que ocurre en su entorno es registro y huella que les acompañará para el resto de su existencia. ¿No es verdad, compañeras? Sí, me quedo pensando como en que no, cuando estábamos preparando este momento, una pregunta que surgió, que no la respondimos, sino que la dejamos ahí abierta, era como, ¿qué es lo que a nosotras nos provoca la niñez? Como desde dónde nosotras, no solo desde dónde trabajamos, sino que desde dónde nos vinculamos afectivamente. Entonces ahí como que abro esa pregunta para que quizás la dialoguemos. Bueno, para mí muchas cosas, porque soy madre, así que a veces cuando pienso en la niñez tiene mucho que ver con mi rol, lo que estoy haciendo yo como madre, y a veces también lo puedo exteriorizar y verlo como cuidadora. Como uno se separa diferente frente a esto, porque claro, como cuidadora, como hemos dicho a veces, uno es un adulto conscientemente controlado. Entonces hay cosas que no se me van a escapar, pues estoy pendiente. Todo el tiempo que estoy ahí se lo dedico 100% a este bebé que estoy cuidando. Pero cuando estoy como madre en mi casa, todo es muy diferente. Si bien quiero dedicarles tiempo a mi hijo, hay cosas que tengo que cumplir. Tengo que estar como dividiendo mis tareas en muchas cosas. Entonces, claro, cuando lo veo desde un punto de vista de cuidadora, quiero como abarcar todos los aspectos que puedan beneficiar a este bebé en su acompañamiento. Me fascina mucho eso, su desarrollo, ver cómo van aprendiendo, descubriendo su mundo, cómo nos vamos comunicando. Siento que cada vez que cuido un bebé y logramos comunicarnos directamente, es decir, saber específicamente qué necesita, para mí es un logro súper lindo. Me hace sentir muy feliz. Y bueno, como madre soy un poco más descontrolada, no puedo evitar ir y chasconear y abrazar y remecer a mis hijos porque los amo mucho, entonces me brota el amor. Pero lo bacán es que, viéndolo desde la perspectiva, Pickler me ayudó mucho a entender a mis hijos también. Porque yo tuve... Amaru fue un bebé, mi bebé más chico. Bueno, ahora tiene 10, así que muy guagua no es. Pero fue un bebé que se movía mucho. Y todo, para todos era como un bebé hiperactivo, que voy a tener problemas, que tengo que tener cuidado, que marcarle los límites de la casa, que como que mucho susto. Y yo lo miraba y veía como que necesitaba mucho moverse, no me servía dejarlo en un maicel, no me servía dejarlo en una cunita, ¿cachai? Como que él de alguna forma se casi ponía en peligro tratando de escaparse de estas cárceles chiquititas. Entonces, bueno, verlo desde este punto de vista, desde el punto de vista que nos ofrece la pedagogía Pickler, ha sido súper tranquilizador para mí entenderlo. Saber que estuvo bien, que se moviera, que estuvo bien sentir como eso de decir, ya lo voy a dejar en el piso, voy a dejar que explore. Eso que la pedagogía básicamente me explicó, que necesita el movimiento y que está bien, y que está bien que los dejemos explorar y ser ellos mismos, que no hay que estar encima de ellos todo el tiempo ni intervenir cada uno de sus procesos, y a mirarlo como una persona, eso, no como alguien que se va a ser parte en algún momento de la sociedad, no, es alguien que ya es parte de la sociedad. Hoy sí que pasa rápido el tiempo. ¡Qué loco! Sí, qué hermoso poder entender eso, como tranquilizarte. Sí. Me queda dando vuelta eso, como decir, observo a mi hijo, observo a ese niño que cuido, que acompaño, y me tranquilizo porque ese niño y esa niña, o bueno, la niñez que sea, no tiene nada que demostrarle a nadie, sino que solamente crecer libremente con cuidados sensibles, claro, para que se sienta en plenitud, como el dejar de estar preocupado por el crecimiento. Creo que eso es que algo como que nos inculcan harto en la niñez, ¿no? Bueno, mucho. Yo no soy mamá, pero he escuchado muchas veces como a madres con quienes he trabajado que están todo el tiempo preocupadas porque sus hijos como que no logran llegar a hacer cosas que en algún lugar le dijeron, ya sea en el pediatra o en la revista que vieron o en el video de TikTok o en el Instagram o en las comparaciones de otros niños, así como familiares, sí, comparando. Un tema que apareció el programa pasado, como esto de la comparación, de las expectativas, y creo que la niñez es súper compleja, pero al mismo tiempo es súper sencillo. Como que si nos posicionamos en un espacio como de no expectativas y solo de asombrarnos, podemos valorar momentos muy así sutiles, como únicos, que no los dice ningún manual, sino que solamente está presente en ese desarrollo de ese niño. No sé, si seguimos conversando, le doy paso a... Yo solo quiero decir... A lo de la música. Vamos a la música, pero para cerrar esta como parte de lo que sentimos un poco. Y a propósito de lo que ustedes dos decían, ¿no? Como me pasa esto de que veo a los niños y las niñas pequeñas y me provocan una sensación de fragilidad, como de querer, de que me provocan ese deseo de querer cuidarles. Y al mismo tiempo veo sus competencias, ¿no? Claro. Como que son muy capaces de muchas cosas y la sociedad en muchas cosas no les permite como manifestar esas competencias que traen. Entonces me provoca como una cierta contradicción, ¿no? Como mía, interna, de cuánto esperamos de ellos y ellas, de cuánto les permitimos. Pero por otro lado también de... como una necesidad, no sé, yo tampoco soy mamá, pero creo que somos mamíferas, seres humanas, igual tenemos una conexión ancestral con la evolución, entonces sí, como de útero, así siento esa necesidad de proteger, como de cuidar, pues, de, sí, por el cuidar. De que no sigan dañándose las niñeces, de que puedan tener un pasar tranquilo, como... de que como sociedad podamos mirarles y entenderles y contenerles y darles tiempo. Claro, y considerarles, como que eso que decía la Javi, no existe una consideración y yo creo que tiene que ver por esto de que, no sé, no son seres productivos, al igual que lo que ocurre como con la tercera edad y ahora con la cuarta edad, ¿no? Como claro, que hay una cuarta edad también. Como que no eres un ser como productivo para el capital, entonces como que no te veo porque no me sirves. Y es muy loco porque en realidad en la niñez temprana, que a todo esto cuando hablamos de niñez temprana nos referimos como al del recién nacido hasta los 3 años. Claro. Ay, se me fue la onda. A eso iba a decir que ellos son como el real cambio, como el real cambio en la cultura, el real cambio en la evolución. En ellos nosotros estamos poniendo todas las como enseñanzas y experiencias que van a permitir que esto en algún momento de la vida pudiera cambiar, pero es al contrario, como que cada vez... los adultos, las adultas son más severos y más exigentes y más anuladores con las niñeces, y entonces sigue pasando que la salud mental y todo lo que vivimos cada vez es más hostil y peor. Entonces yo como que me atrapo mucho y digo, ¿cómo no se dan cuenta que son ellos mismos que siguen repitiendo este patrón? Sí. ¿Cómo no se dan cuenta que con ese decirle al hijo, a la hija o al niño que llevan al lado, como, si no caminas más rápido te voy a dejar solo, están construyendo un sentimiento de ausencia que lo va a acompañar para el resto de la vida? Y ese niño que le dicen todos los días que lo van a dejar solo, que no está haciendo bien las cosas y así un montón de palabras terribles, va a ser adulto y va a construir relaciones, y es casi como lógico que va a tener relaciones tóxicas, como ahora anda todo el mundo que hay, que el tóxico, que la tóxica, porque sí, porque así me dijeron que funcionaba. Claro. Entonces a eso iba un poco con esta etapa o periodo sensible de organización, de estructuración, de todo lo que está pasando va quedando en mí y en mi cuerpo pegadísimo. Ya, nos vamos ahora a una pausa de este tiempo veloz. Y justo nos vamos con una canción que se llama Demorar, de Paz Quintana. Vamos a volver y seguimos con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Estás escuchando Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Sensibles para la niñez temprana. Hoy martes 30, hablando acerca de la niñez temprana, este primer periodo de la vida del ser humano, humana, humane, periodo sensible, un periodo que también puede, como decía nuestra compa Dani, percibirse como de fragilidad. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso, como igual me pasa que siento que son seres súper frágiles. Y que al mismo tiempo también son competentes, pero como desde esa fragilidad es donde hay que acompañarles en la posición o en la buena organización o en esto como cuidado saludable que podamos entregarle para que pueda ser un ser verdaderamente autónomo. Pues no sé, eso me pasa. Bueno, yo quería comentarles algo que también estaba pensando acerca de este nuevo como enfoque que se da ahora en este tiempo, como de la crianza respetuosa o no sé, pues de un enfoque más integral donde el niño se concibe como en todos sus aspectos de desarrollo, no solamente como en lo cognitivo, sino que también en lo emocional, ¿cierto? En lo motriz, por supuesto, en su pensamiento, en su lenguaje. Y como que siempre que hablo de niñez, se me viene inmediatamente como el entorno, el rol del entorno y de esta fusión que pienso que existe como entre el adulto y el entorno. Como que el adulto es parte del entorno del niño o de la niña pequeña. Entonces ahí es donde me surge esto como de nuestra responsabilidad o nuestro urgente cambio de paradigma acerca de la niñez, de cómo podemos encaminar realmente a que la crianza que queremos entregar sea respetuosa para este periodo del ser. Entonces ahí abro como las reflexiones de cómo nosotros también vamos construyendo estos nuevos enfoques respetuosos y de valor hacia los niños y las niñas pequeñas. Yo, no sé, estaba cuando hace unos días estaba preparando un poco lo que íbamos a hablar y leía un libro que se llama El trauma oculto en la infancia, ¿ya? De Felipe Le Canelier, que hace como un recorrido histórico de cómo han sido tratadas las niñeces en la historia de la humanidad, durante los siglos de los siglos. Y claro, a propósito de lo que decía antes, como que que siento que ahora hay una situación como rara, paradójica, porque al mismo ¡ay! Problemas técnicos. A ver, allá no me escucho de vuelta, pero dale. Ya. Como ha habido un cambio importante en cómo nos relacionamos con las niñeces. Ya hace, no sé, voy a decir datos que decía esta bacán, persona. Bacán. Por ejemplo, en la Edad Media, siglo XVI, XVII, a los niños y las niñas se les trataba como objetos, pero como objetos inútiles. O sea, inútiles, se les maltrataba, se les azotaba, se les encerraba como formas de castigo, horas sin comida, en cuartos oscuros. Cuando empezaban a caminar, imagínense, un bebé que empieza a caminar, ese era un requisito para empezar a trabajar. Wow. O sea, una guagua wow. Empezaba a caminar y ya era un ser que podía trabajar, que es algo que para nosotras en esta época es impensado, es inconcebible. Claro. O sea, ya hemos avanzado, eso es pensado, como hemos avanzado un poco. Claro. Como, por ejemplo, esto que hablábamos antes de que tú decías, como que está muy satanizado que los niños y las niñas se muevan mucho. Mm. Y antes se les fajaba durante todo el primer año de vida, todos los días, todo el tiempo, para que no se movieran. Y eso hasta no hace mucho, porque ponte fue una práctica que mi mamá le hicieron. Ya. Cacha. Claro. Entonces, hasta hace no tanto, habían como una cosmovisión del niño y de la niña, como si no tuviera sentimientos, como si hubiera que adoctrinarle. También había una religiosidad muy potente, entonces hubo una época en la que se pensaba que la guagua había nacido, venía como con el demonio adentro, no sé, entonces había que como santificarla. Después hubo un cambio ahí y al revés, como no, la guagua es prístina, pura, entonces como una adoración al bebé. Pero al mismo tiempo castigos por cualquier cosa que estuviera fuera de lo puro. Claro. Como, no sé, desde gritar o ser niño básicamente, moverse, correr, saltar, tocar sus genitales, cosas que son propias de la niñez, de su experimentación, y claro, que eran como castigadas porque salían de esta esfera del ser puro. Había, que también me impactó mucho, como el abuso sexual infantil era una práctica muy sistemática en las familias, era como algo que no estaba mal mirado. Claro, permitido. Permitido, como si fuera natural. Y otra cosa que me llamó mucho la atención, que decía que usaban andador para que los niños no gatearan, porque parecían animales. Wow. Yo quedé re loca porque es como, o sea, como también como el ser humano se ha puesto a sí mismo en un lugar de superioridad física, moral, de todo tipo, y seguimos siendo animales, es como si no lo fuéramos, entonces la guagua no puede gatear porque parece un animal no bípedo, no sé, como entonces ya no es humano. Entonces, unas cosas muy aberrantes. Entonces, claro, después empezaron a ver como en el 1800 y algo a algunos médicos que empezaron a describir niños y niñas que llegaban al hospital con lesiones, con huesos quebrados, con moretones, y entonces empezaron a describir malos tratos físicos y ya como algo que estaba como raro, ¿ya? Y ahí empezó a haber como un movimiento más de como de visibilización de que esto no debe ocurrir, ¿no? Pero si uno piensa, recién en el 1959 se hizo la Declaración Universal de los Derechos de los Niños y de las Niñas. O sea, hace menos de un siglo. Y la convención, que en verdad es lo que hace como legal que los países tengan que respetar realmente esta Declaración Universal, fue en el 89. O sea, súper reciente. Sí, claro. Súper reciente. Y es heavy porque pensáis que todavía hay gente que se los cuestiona. Sí, heavy. Sí, y hay gente, hay convenciones, hay declaraciones, y la gente igual le pega a las niñeces, sí, igual las encierra. Y también, y sigue sucediendo esto de que ay, es que a los niños ahora se le trata con las pinzas. Eso. Y que ay, ahora a los niños no se les puede decir son nada. De cristal. Y yo me pregunto, ¿la gente pensará que los niños no sienten? Como que no les pasa nada realmente. Es muy loco porque como que una vez recuerdo que estaba terminando la jornada del jardín y bueno, salíamos con los niños, había que llevarlos donde sus familias, quien los fuera a buscar. Y llega un papá y le dice a su hija, mira, estás toda cochina, ¿cómo se te ocurre estar así? Y yo, porque yo soy full defensora, así del, como que le dije a la niña si acaso podía esperar un poco, que le expliqué que necesitaba hablar algo con su papá, qué sé yo. La niña accedió, se fue a jugar al patio y le dije, o sea, ¿cómo se te ocurre? ¿Qué pasaría contigo si tú estás encontrándote con una persona que no has visto durante toda una jornada y que lo primero que te diga sea que te ves mal porque estás cochino? Y como que él me quedó mirando, no supo nada que responder porque en realidad le estaba diciendo algo súper lógico, pero eso sucede constantemente como recalcar lo mal que lo hacen, lo ridículo que se ve, y lo peor es que los adultos tratan de establecer complicidad con los otros adultos que entran en ese juego. ¡Ay, qué rabia! Sí, me como carga. De, ay, sí, jajajaja, ja, ja, ja. Riámonos del niño porque está llorando en la calle y qué ridículo que se ve. Como digo, chuta, así que... Que no sé, qué absurdos que somos los adultos. Como, sí. Como que, ¿cómo no nos damos cuenta de que todo eso que nosotros estamos haciendo es porque también lo hicieron con nosotros y que eso no va a parar si lo seguimos repitiendo con quienes estamos cuidando? O sea... ¿Dónde está como esa empatía? No sé. O gente derechamente que dice, no, a mí no me gustan los niños. Y en esta casa no puedes arrendar una casa, por si tienes niños no puedes arrendar la casa. Y es como... Gente que dice, deberían existir aviones solo para familias. Solo, o buses solo para que vayan familias con niños, porque a mí no me gustan los niños. Si no son parte de la ciudadanía. ¿Qué onda? Bueno... Oye, te quería decir algo sobre esto que dijiste. ¿Acaso las personas no piensan que los niños no sienten? Y yo voy a retroceder mucho, mucho, mucho a guaguitas recién nacidas que les ponen aros en los hospitales. ¡Oh! ¡Qué heavy! Y yo pienso como... dicen, no, si no les duele. ¿Cómo no te va a doler que te perforen una oreja sin anestesia? ¿Cómo no te va a doler se si le va tú olvidar, te vayas a hacer el piercing? Dice. Yo les voy a decir otro dato que saqué de por ahí de una lectura que a propósito de lo mismo que a mí me dejó en shock. Entre el 1950 y el 1970 se hacían cirugías anestesia a las guaguas. Qué horrible. Porque se creía que su sistema nervioso no estaba lo suficientemente maduro como para sentir dolor. Wow. Cirugías. Entonces, yo creo que es como igual esto que decía la Cami, a mí, que es parte como de mi desesperanza aprendida, como cómo vamos a cambiar la crianza, la educación de las niñeces si las personas adultas no cambiamos. Mm. Y dentro de eso, yo me siento una persona muy privilegiada de haber tenido la posibilidad de cuestionarme las cosas que me cuestiono, que no todas las personas adultas han tenido esa posibilidad. Es verdad, sí. Entonces es difícil porque sí, esa persona que va y se amarrea o que se ríe del niño de la niña en la calle, no se lo cuestiona, no tiene idea que la está cagando. No se le pasa por la cabeza. Mm. Y al contrario, si uno se lo dice, es como una nueva herida, porque también es un reflejo de lo mal que lo hace. Claro. Cuando también ha sido una persona que probablemente de niño o de niña le dijeron lo mal que hacía todo, como él hace. No sé, es como un círculo vicioso. Sí. Que a mí me cuesta ver como por dónde salir de ahí. Sí, claro. Sí, es como, a mí igual me pasa eso de repente, como chuta, ¿y cómo para esto? ¿Cómo? Porque también en esto de que la gente quiere criar respetuosamente, también entra en prácticas súper adultocentristas, po. Porque es como que te invitan a criar respetuosamente, como haciéndole hacer al niño, a la niña pequeña, al bebé, algo. Y ya como el hacer algo deja de ser respetuoso, pues. Como no nos dedicamos en ningún momento a conocer a ese niño o a esa niña y ya estamos queriendo hacer algo y después decimos, no, si nosotros los criamos súper respetuosamente porque tomamos una clase de Baby Ledwini, una cuestión así, que es el método con que les enseñan a comer ahora. Y es loco igual, pues. ¿El método de señas? Cuando comes con las manos, claro. Brazos grandes de comida. Sí. Bueno, y también ese que mencioné, pues. O heavy ese. Como una lengua de señas que se le enseña a los bebés antes de que hablen, para poder decir cosas como quiero más, no quiero, tengo sueño, cosas así, quiero agua. Como un lenguaje universal. Y es heavy porque primero el bebé va a desarrollar en algún momento el lenguaje. Y también eso, pues, quitamos todo lo que es observación del bebé, ya no lo observemos más, lo enseñamos a que nos hable de una forma, ¿cachai? Porque yo si le doy una cucharada a una guagua y esa guagua me gira la cabeza, ya estoy entendiendo que no quiere más comida, no necesita hacerme una seña, ¿cachai? Claro, y también, ¿y qué pasa si ese bebé no logra hacer esa seña? Claro, como sí. Que ahí retrocedemos a esto de chuta, la preocupación, no está haciendo lo que debería hacer, claro. Porque el manual de lengua de señas dice que Entonces es una locura dentro de como es como un atrapamiento gigante que en el caso, por ejemplo, de la pedagogía Pickler o de esta mirada que nos invita como a tranquilizarnos, como decía la Javi, pone otro enfoque, otra mirada. Habla de que los niños y las niñas son sujetos de pleno derecho, son sujetos en relación, hay una valoración por su actividad autónoma, hay una valoración también por sus intereses, hay un cuidado por su salud y que su salud no tiene que ver solamente con llevarlo al médico, sino que esto de los cuidados cotidianos de calidad. Entonces empezamos a transitar en este otro modo de realmente interesarnos por conocer a esa persona. Así como cuando conocemos a alguien adulto, adulta, nos interesamos por conocerla y por saber qué le gusta, qué no le gusta, qué cosas le pueden molestar, cómo se comunica, cómo nos señala que está enojado, enojada, no sé, muchas cosas que pareciera que como que los niños, no sé, creo que la gente adulta quizás piensa. Bueno, yo también soy adulta, pero como dice la Javi, como que, o sea, la Dani, como que también considero un privilegio poder haber entendido esto. Y también ir entendiéndolo, ir en el camino de entenderlo, porque creo que es algo que jamás voy a terminar de estudiar. Cada vez empiezan a aparecer cosas nuevas y más sutiles y más sensibles que yo digo, chuta, así como, parece que también la estaba cagando por ahí. Sí, pero sí, también es, yo creo que es terrible, pero al mismo tiempo hay un grupo de personas que vamos ahí como intentando que estas nuevas formas más conscientes se expandan y que también vayamos sanando, porque como adultos también tenemos mucho que sanar para poder comprender estos aspectos más, vuelvo a lo sensible, como que creo que somos seres súper, súper sensibles que nos todo el rato están anulando esto tan precioso que tenemos como de la sensibilidad y así no podemos seguir comprendiendo la vida, pues como, no sé. Es que yo creo que también pasa como que vivimos en una sociedad y en una cultura que nos insensibiliza. Claro. Entonces como que nuestras experiencias cotidianas nos restan esa sensibilidad y cuando está flor de piel también empezamos a ser como seres un poco fuera de la norma, como más estigmatizadas o estigmatizados porque tienen ciertos cuestionamientos o ciertas, no sé, formas diferentes. Yo voy a contar una experiencia personal, familiar. Estaba de vacaciones con toda mi familia, que somos un choclón bien grande, y una tía mía, que no es tía directa, es tía política, estaba molesta porque yo trataba bien a mis sobrinos y a mis sobrinas. ¿Qué? Sí. ¿Qué? O sea, no porque las trataba bien, sino porque era, para ella, yo era demasiado dialógica, demasiado, les daba demasiado tiempo, les esperaba mucho, todo era mucho para ella. Bueno, no terminó muy bien la situación, no voy a entrar en ese detalle, pero lo que quiero expresar es que claro, lo que para mí es natural, porque he hecho un proceso de aprender un montón de cosas, también de deconstruir un montón de cosas en mí, de bueno, trabajar en mi propia persona para poder tener esta actitud, para otro es algo muy desconcertante, fuera de toda norma. Es como, ¿qué le pasa a esa chiquilla que no le pone límites? Claro. Porque para ellos los límites es como, te digo que no y es no. Y entonces... ¿No te saco más? No, claro. Sí. Cuando, como eso, vos como en el fondo cambia la percepción, entonces también nos ponen personas que tenemos como otras formas, también entramos en ese lugar como de lo raro, de lo no común, de lo que está más o menos mal, entonces es como una doble lucha, yo siento, como por una parte mantener esa actitud hacia la niñez, que tampoco es algo fácil, y por otro lado, como abrir caminos para que las personas también se abran a otras formas de vincularse. Sí, sí es. Tres minutos, porque el tiempo es veloz. Sí, bueno, yo también quería, como a propósito de todos estos cuidados sensibles, cuidados respetuosos, hablar, cómo ir encaminando el tema y la reflexión también como a que la niñez es cuerpo. Bueno, en realidad todos somos cuerpo, porque nuestro cuerpo es como, yo siento, siempre digo, como que es lo único que tenemos que hasta el momento nadie nos puede quitar, porque la casa te la quitan, claro. Tu territorio te lo quitan, van y te desalojan, como que el cuerpo hasta ahora es algo que entre comillas nadie te puede quitar, porque también sucede... Sabemos cómo, sí, prácticas de abuso, prácticas de que alguien viene y compra a un niño y lo lleva para otro lugar y así a las personas, en fin. Entonces, siempre yo me doy mucha vuelta en esto, como a propósito también del movimiento libre, del juego libre, de la importancia del cuerpo, y no del cuerpo como algo superficial, sino como el cuerpo, la piel, el contacto, el diálogo que existe y es tan necesario en la niñez temprana. Un niño pequeño, una niña pequeña, un recién nacido, se va a comunicar a través de su cuerpo, desde la mirada, desde el gesto, desde un movimiento pequeño, de lo que decía la Javi, va a correr la cara si es que ya no quiere comer, te va a mover la manito si es que algo, no sé, no le gustó o si necesita algo. Entonces, esa importancia de observar este movimiento y observar este lenguaje corporal que está en desarrollo también, es realmente importante y fundamental para que podamos ir bien cuidando y bien tratando. Por ejemplo, cuando se muda un niño, normalmente se le tironea un montón y después ese bebé, cada vez que lo van a mudar, llora. ¿Por qué llora? No porque no lo quiera mudar, no porque no se quiera mudar y sea mañoso, no me quiero mudar, mañoso, ay, que tinca la guagua, no se quiere mudar, sino porque en su registro corporal ya está esta memoria de que me van a tironear para todos lados, me van a subir las piernas, me van a poner para acá, porque no hay una preocupación de eso tan importante que es el cómo me estoy sintiendo a través de la experiencia corporal que voy teniendo. O sea, los bebés se mueven y necesitan moverse, pero ese movimiento tiene que ser en espacios seguros, en lugares de contención donde mi cuerpo me entregue la señal de que está bien. Como eso quiero ir como con este tema de que la niñez es cuerpo. Si ustedes quieren ahí como... vamos a ir a una nueva pausa. Ya, y de ahí vamos a seguir con este tema del cuerpo, introduciendo ahí al movimiento libre y esas cosas tan interesantes. Vamos con una canción que se llama Pajarito Colibrí, de Natalia Lafourcade. Nos vamos a la pausa y luego continuamos con Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Pajarito colibrí, no tengas miedo de salir. Hoy el mundo quiere que despiertes para ser feliz.

Eso, vamos a continuar con nuestras reflexiones aquí acerca de la niñez temprana. Estábamos encaminando el tema hacia el cuerpo, la importancia del cuerpo en esta etapa. Conversamos harto nosotras de esto cuando nos juntamos a prepararnos. Salía una pregunta que a mí una vez me hicieron en la universidad en una prueba de psicomotricidad que nunca la voy a olvidar porque, wow, me estalló la cabeza. Me fue súper mal en esa prueba porque eran dos preguntas. La prueba era solo dos preguntas y decía: ¿somos o tenemos un cuerpo? Fundamente su respuesta. Wow. Y ahí, claro, pues me quedé dando vuelta para siempre con esa pregunta. Yo creo que somos un cuerpo, o sea, no llevamos esto encima porque nos tocó nomás. Como que creo que el cuerpo se ha constituido también desde nuestras experiencias. Y ahí va como esto que estábamos hablando recién, pues del cómo nos tratan, del cómo nos tocan, de este diálogo tónico corporal que se habla mucho en la mirada Pickler, en esta relación que tiene el adulto con el niño pequeño. Entonces, bueno, abro aquí las reflexiones a mis compas acerca de este tema, el cuerpo, que lo queremos igual abordar un poco más en profundidad en el próximo programa. Yo creo que es interesante como pensar por qué estamos hablando de niñez temprana y por qué es tan importante esta etapa. Una de las cosas que hablábamos es que, bueno, son los primeros 3 años de vida, de al menos, bueno, hay muchas teorías que van a ubicar la niñez temprana entre los 0 y los 6, o entre los 0 y los 7, pero nosotras estamos hablando de los 0 a los 3 años. Y entonces también a propósito de esto de que somos un cuerpo y de lo que hablábamos también al inicio, de que el cuerpo y el psiquismo están interrelacionados, van de la mano, el bebé, el niño o la niña pequeña que recién nace es un ser cuerpo y psiquismo todo a la vez. Y entonces este ser cuerpo, psiquismo que nace, que llega a este mundo, ¿cierto? Que tiene una experiencia desde algunos paradigmas más psicoanalíticos, una experiencia traumática del nacimiento, porque pierde gran parte de su ser, que era todo lo que habitaba en el útero, cordón umbilical, ¿cierto? La placenta, el líquido amniótico, el útero mismo, y solo queda su cuerpo. Su propio cuerpo, del cual antes no estaba diferenciado como del resto de ese hábitat en el que estaba. Y entonces nace, pierde todas esas partes de sí, que ya es una primera angustia de fragmentación, de separación, de dividirse de sí misma, y se encuentra además en un medio un poco inhóspido porque es seco, hay fuerza de gravedad, ¿cierto? Que le chupa, le succiona, tiene necesidades que antes no tenía, como hambre, frío, sed, calor, cosas que en el útero no sentía. Y todo eso lo experimenta en su cuerpo, desde su cuerpo, con su cuerpo. Yo concuerdo que somos cuerpo. No creo que tengamos un cuerpo. Sí. A mí se me viene mucho esta imagen de un bebé chiquitito, recién nacido, que está todo enrolladito, así como, y poco a poco, de una manera muy pausada, empieza a abrirse hacia el mundo, como extendiendo sus brazos, sus piernas. Y creo que eso también puede ser, quizás si lo miramos desde un lado más espiritual, como una manera de ir protegiéndose progresivamente hasta poder abrir completamente su cuerpo y ya después transitar por posturas que lo lleven hasta poder erguirse y empezar a mirar el mundo desde otro lugar. Creo que también otra cosa que que es muy importante esto que también se dice así como una tradición muy oral, como esto de que, ay, si le dais teta a la guagua, tú nerviosa, la guagua va a estar nerviosa. Y ahí es un poco el ejemplo cuando hablo como de este diálogo tónico corporal, de que sí o sí vamos a entregarle información al bebé a través del contacto corporal que estemos teniendo, ya sea de la mamá, del papá o del adulto o la adulta que esté cuidando. Y ahí también es súper importante ir como a la conciencia que tenemos de nuestros cuerpos al momento de que estamos cuidando a este otro cuerpo. A través, el niño juega, el niño se mueve y esa es una forma de aprendizaje y es una forma de poder ir interiorizando estas experiencias, como que el niño no va a aprender más si es que yo le repito más veces algo en palabras. El niño va a aprender más y mejor y de manera más significativa si es que las experiencias que tiene en el juego y cotidianas son más satisfactorias con su cuerpo. Entonces, claro, somos un cuerpo totalmente, sí. No lo llevamos al lado de nosotros y nos acompaña. O sea, como, no sé, por ejemplo, cuando me enfermo, ayer a mí me pasaba algo emocional, como que yo estaba súper conflictuada y qué sé yo, y yo somatizo muy rápido, quizás soy muy consciente de mis somatizaciones. Inmediatamente, chum, acidez. Algo que no me pasa, yo no soy una persona que me da acidez, pero no sé, creo que inmediatamente mi cuerpo me avisó de que hay algo que necesito resolver. Y esto también sucede con un bebé, quizás no así como automático, como que diga, ah, sí, esto me está pasando realmente. Ahí es donde el adulto tiene que acompañar a que este niño organice esto que le está sucediendo. Pero es a través de ese cuerpo en donde nosotros como adultos nos podemos dar cuenta de esto que le pasa. ¿Se quería y decir algo, Javi? O sea que me haces pensar en esto como de la disociación del cuerpo y lo que nos pasa como en la mente, que a veces como adultos pensamos que tenemos como el pensamiento racional y los sentimientos, como que si eso no estuviera unido en todo, en uno todo, y como decía la Cami, tendemos a somatizar en nuestro cuerpo todo lo que nos pasa en nuestra mente. Entonces, no es diferente para los niños tampoco. Esto como que decías, Cami, que el niño se iba abriendo a en el crecimiento hacia poder lograr una perspectiva diferente cuando se levanta. A veces siento que desde ahí, cuando el bebé ya se levanta y logra decir sí, no, mamá, papá, qué sé yo, comunicarse un poco, es como que los adultos lo aceptan ya como alguien dentro de la sociedad. Y antes existe como esto, como de que casi una vez hablamos con un amigo así como, domestícalo luego, así, oye, ya, ¿qué hacemos con la guagua? Está ahí, ¿cachai? Que se parezca pronto a nosotros. Y no entendemos como esto, por la importancia de que para que este niño logre ser parte de nosotros, como, no parte de nosotros de diferentes formas, sino que como que se parezca a nosotros en cuanto a cómo nos comportamos y qué sé yo, necesitamos como guiarlo, como decía la Cami, de una forma, no que sean solo palabras, sino que sea una experiencia como corporal, que sea una experiencia en la que el niño vaya sintiendo manos suaves, manos que lo puedan reconfortar, que pueda entender que esa es la forma también en la que él necesita ser tocado y también que necesita comunicarse, es decir, como observarlo, tratar de observarlo lo posible para poder entender como su desarrollo corporal. Sí, a eso me viene, estaba como pensando dos ideas paralelas. Como por una parte es esto de que en las personas adultas ya tenemos más claridad como de lo que nos pasa emocionalmente y a veces somatizamos, a veces no sé, tenemos otras dificultades por donde escapa como esto. Pero justamente estas formas que tenemos como adultas, como adultos, vienen de estos primeros 3 años de vida. Claro. De cómo nos acompañaron en estos 3 primeros años que son cruciales para el desarrollo humano porque se están desarrollando todos nuestros sentidos, nuestro cuerpo, nuestro cerebro, ya que no nacemos con un cerebro listo, ya hay un proceso de exterogestación, o sea, el bebé, el niño y la niña pequeña. Bueno, uno mira, o sea, las personas que han sido madres o las que tenemos contacto con bebés, sabemos que durante el primer año de vida hay cambios muy grandes, O sea, una guagua recién nacida versus un niño, una niña de un año, es un ser humano casi totalmente distinto, como sí, otro ser, y a los dos años es otro. En los primeros tres años de vida hay muchos cambios a nivel cerebral y a nivel psíquico. Y eso va a determinar nuestra forma de ser y de estar en el mundo el resto de la vida. Ya, podemos hacer terapia, podemos Oye, incluso ayuda. Eso de las terapias, como que ahora yo, bueno, no sé desde hace cuánto tiempo, pero también anda dando vuelta harto esto de como de las terapias somáticas. Sí. Como abandonando solamente esto de ir a un psicólogo, que tampoco invalido las terapias psicológicas, creo que todo aquel que vaya a una terapia, bacán, las necesitamos sí o sí, pero también esto pues como de la terapia somática, ¿por qué la importancia de pasar una terapia por el cuerpo? Porque en el cuerpo está la sensación, o sea, toda la sensación que me ha quedado de todo lo que he vivido está en mi cuerpo. De repente como que ni siquiera tengo tan claros recuerdos de lo que ocurrió, más sí sentimientos y emociones de cómo pasó. Entonces como que esa importancia del cuerpo no es solamente en estas terapias adultas, sino que en todo lo que va ocurriendo en a lo largo de nuestra vida, y sobre todo en estos tres primeros años tan determinantes para nuestra historia. Nuestra historia adulta y nuestra historia en toda la existencia, al final. Ay, yo te quería decir algo también que me acordaba de, si no me equivoco, Ana Tardos, la hija de Emi Pickler. Qué bacán haber sido hija de Emi Pickler. La primera bebé Pickler, la primera bebé Pickler. Habla de esto de las manos de la educadora de las manos de la cuidadora. Y la otra vez veía una clase de ella de que hablaba de esto, como de que el lenguaje está en las manos, el lenguaje está en la mirada, el lenguaje está en cómo tocamos. ¿Y qué es lo que tocamos? El cuerpo. Y a través de ese, de las manos y de lo cálidas y de lo seguras que puedan ser, estamos entregando información, otra vez, determinante en ese momento de cuidado para el bebé y el niño pequeño. No sé, no es lo mismo que yo he visto así como... Ah, eso quería decir también, chuta, pienso muchas cosas al mismo tiempo. Que tampoco como que quiero... ser la criticona de los padres y los adultos, pero chuta que tenemos que aprender. Sí, chuta que tenemos que aprender. Y claro, esto nadie nos lo enseña, pues si al final esto es cultura y es algo que se repite. Sí, y por eso la importancia ahí como de detenernos a cortar, pues a evolucionar. Bueno, pero volviendo, ella habla harto de esto, de las manos de la educadora, de cómo tocan y cómo señalan también. Cuando uno habla y mueve mucho las manos, qué tan delicado soy en ese movimiento con las manos. Yo he visto harto, de repente, educadoras en lugares donde he estado, que cuando le hablas a los niños, como que los señalan con un dedo, así como con el dedo índice, muy rígido, y les hablan y los señalan. Entonces después las niñeces repiten este modo de hablar. Claro. Y el adulto, la respuesta que tiene es como, ay, mira este niñito cómo es, súper agrandado, ¿no? Qué manipulador. Y es como, no, po, obsérvate tú. ¿Qué lenguaje corporal estabas entregándole a este niño mientras le estabas hablando? Entonces, cuando yo le hablo y le señalo tosca y duramente, ese niño obviamente lo va a aceptar como que es algo que está bien, porque nadie tampoco le ha mostrado otra cosa. Entonces lo incorpora y lo repite. Pero ahora sí, yo le hablo al niño con un gesto más sutil, en donde también permito que él complete este gesto, como esto del gesto inacabado. se construye un diálogo, se construye una reciprocidad en este lenguaje corporal. Y siento que eso sería súper rico alcanzarlo. Y ahí es como el ejemplo que tú dabas, pues, cuando decís que podrías lograr entender a ese niño, claro, con un gesto, y ahí empieza la comunicación. Sí. Y empieza ahí, volvemos, empieza la comunicación desde el cuerpo. Sí, me hizo pensar en, ayer hablaba con una amiga, como esta idea que también creo que lo hablamos la otra vez, de cómo aprenden los niños y las niñas, pues, y que en este mundo adulto se piensa que a través del lenguaje tú vas a educar al niño y a la niña, uh-huh, como tienes que ser respetuoso, tienes que ser solidario, tienes que cuidar, tienes que. Y volviendo de nuevo a esta idea de que somos cuerpo y que nuestra experiencia es corpórea, independiente de nosotras personas adultas con un mundo lingüístico muy complejo, igual nuestra experiencia es corporal, pero los niños y las niñas mucho más. Entonces, ¿cómo va a aprender el niño o la niña a respetar? Observando las acciones de respeto sobre su propio cuerpo, viviéndolas, como esto que decía la Cami, cómo te toco, si te toco brusco, si te toco suave. Si te toco brusco, yo no voy a aprender a respetar el cuerpo de nadie. Si a mí me toman bruscamente, me zamarrean, me levantan, me bajan. Esa es la forma para él. Porque eso, claro. Y tú me puedes decir, pero respeta. Pero si no, pero sí, ¿qué significa eso? ¿Cómo respeto? Te respeto. Eso. ¿Cómo te respeto? Que son palabras vacías si no están acompañadas de una acción, de una actitud, de una experiencia corporal que te explique qué es este. ¿Sabes qué? Pasa mucho que he notado que hay mucha como interés en querer enseñarle a los niños a través de canciones. No sé si has notado eso, así como vamos a enseñarte a respetar los límites del cuerpo de otra persona y los propios a través de esta canción, como, no sé, la gente no me tiene que tocar, no sé, ¿cachai? Pero siento que queda un poco, claro, como vacía esa enseñanza, porque es como que no les comunica tanto, ¿cachai? O sea, si yo quiero que mi hijo aprenda a respetar su propio cuerpo y hacer respetar su propio cuerpo, entonces lo tengo que tratar con respeto. Como, claro, alejada de mis propias experiencias, como alejada de las experiencias personales. Y bueno, también estaba pensando como... Okay. Estaba pensando también como en esta importancia de, bueno, el cuerpo, el movimiento libre. ¿Por qué tanto esto del movimiento libre, del juego libre? Y porque si pensamos en que un niño y su cuerpo es como la forma, el medio que tiene de aprender, es como lógico que si le doy la posibilidad de que se mueva libremente, va a ir construyendo este sentimiento de competencia que lo va a llevar en su cuerpo, en lo que vivió, en lo que logró hacer por sus propios medios, en su propio proyecto como personal. Entonces ahí también es donde se siguen construyendo, o sea, estas experiencias que le llevan a desarrollarse de una manera saludable, pues, a vivir armónicamente, como que esto de que somos cuerpo y el cuidado del cuerpo, claro, se transmite a través de los cuidados cotidianos de calidad, pero también se va a transmitir a través del movimiento y las posibilidades de movimiento que este niño tenga, a través de lo que hablábamos la otra vez del juego, como de los espacios de juego que yo pueda preparar, de qué tanta intervención tenga un niño sobre este cuerpo, como cuánto le permitamos también conocer de su cuerpo y de las posibilidades que este tiene. Porque si se lo permitimos, le estamos dando la posibilidad de que se conozca a sí mismo y de que construya su psiquis. Me acuerdo que una vez leía un libro de La acción del niño en la protoinfancia, de Agnès Antó, que es súper bueno ese libro, es muy interesante. Hablaba de esto de la constitución de la piel psíquica. Me hace tanto sentido ese concepto, como ese juego de la piel y de la psiquis, porque cuando nacemos, el órgano que está más desarrollado es el tacto. Entonces ahí como que se hace súper coherente esto que hablamos, pues de que sí somos cuerpo, porque la mamá, bueno, o quien está conmigo me toma, se acerca, me cuida, me contiene, y eso es un niño cuando nos dicen, ay, tómalo para que deje de llorar. Como que ahí está el ejemplo de que con tan solo recibir esos brazos que me lleven al pecho, voy a encontrar una cierta calma a lo que me está sucediendo. Y otra cosa que quería mencionar, ya ahora voy a parar, es que también este cuerpo y esto que sucede con el cuerpo es preciso que se acompañe de la palabra, como porque la organización de la psiquis, sí, es a través de esta experiencia corporal, pero también a través de lo que me cuenta quien me cuida, claro, de lo que está pasando. Y qué tan certero es al contármelo, y también qué tan objetivo es, porque también los adultos le ponemos harto drama a las cosas cuando sí, le vamos contando a los niños, po. Entonces, bueno, ahí también nos podemos ir para otro sí, tema como no, pero me hiciste amplio pensar en, hay un libro que se llama Diario de un bebé. Yo no, nunca lo pude conseguir. Yo te lo voy a prestar. Y hay un relato que hace Daniel Stern, que es quien lo escribe, que es como que cuenta como si fuera la guagua. Entonces, una como situación muy catastrófica, esta sensación de hambre, como si fuera una tormenta interna, y que la guagua está desesperada, pero lo cuenta así como, ¿qué pasa? Como si estuviera adentro del bebé. Entonces, cuando viene la mamá, el bebé se calma, ¿no? Pero entonces, ahí está el análisis que hace él, de decir que esta persona adulta viene con distintos tipos de envoltura, a propósito de las envolturas psíquicas, ¿no? Como de esta piel psíquica, pero también como este entorno envuelve al niño o a la niña con distintos elementos que componen esta envoltura, que sería, por ejemplo, la voz, porque la mamá se acerca, claro, y no, ya le habla desde que viene caminando a la sí, pieza, como ya voy, te voy a ir a ver. Entonces ya esa es una primera envoltura, como la voz. Después la mamá se acerca y le toca, ¿cierto? Como el contacto físico. Después le cambia de posición. Esa es una tercera envoltura. Como todas esas cosas van preparando a este niño pequeño para como calmarse, apaciguar esta tormenta interna que tiene, que es el hambre, pero que no puede entender qué es, porque como decíamos antes, antes no tenía esta sensación en el útero. Entonces sí es una sensación muy caótica, muy displacentera. Y viene esta persona adulta que le habla, le toca, le cambia de posición y luego le pone el pecho, ¿no? Entonces satisface esta necesidad más intrínseca, más fundamental, que era el hambre misma, ¿no? Pero todas estas otras envolturas, como estas otras acciones que son envolturas, le permiten apaciguarse de una manera más armónica, más organizada, ¿no? Porque no es solo la teta que satisface el hambre, son todas estas otras acciones que le dan señales al bebé de que existe en este mundo, de que algo y de que su acción, que en este caso es llorar, tiene un efecto y que genera una respuesta. O sea, puedo influir en este medio y eso también calma. Y a propósito de este sentimiento de competencia, que es muy central en Pickler, ¿no? Cómo ayudamos al niño o a la niña a influir en este medio y a sentir la competencia de poder transformarlo. Y que esa transformación finalmente va a derivar, en este caso, en una satisfacción de una necesidad biológica, que es el hambre. Claro. Sí, pues bueno, y al final, ya como lo último ya va a mencionar, es que esto que estaba leyendo en este texto, que fue lo único que traje porque se me quedó todo, acerca de que somos una fusión, el adulto que cuida es una fusión del entorno. No nos separamos del entorno. Cuando digo entorno, no sé, pues como donde vive el bebé. Nosotros somos una fusión de ese entorno, porque ese entorno va a estar satisfaciendo todas las necesidades de este niño o de esta niña pequeña. Entonces, bueno, también ahí es como importante lo que como hablábamos la vez pasada, como de estas rutinas de cuidados en donde se vayan contemplando todos estos aspectos que son muchos y que también tenemos en conciencia nosotras como cuidadoras o acompañantes de que para un adulto no es tan sencillo. O sea, sabemos que también se pasa por un montón de cosas personales, la relación con tu pareja o con quien tuviste a ese bebé, no sé, el trabajo, tus problemas mentales también. El puerperio mismo. También, por eso también no queremos ser como las criticonas. No, trata de voy a decir otra cosa. Podríamos estar aquí 4 horas. Que me hizo pensar esto que decía, como, y esto que estamos hablando, ¿no? Como la envoltura del bebé, pero también la envoltura del sistema de cuidado. Como quién cuida a quién cuida, ¿no? Sí. Ana Tardos. Decía que el sistema de cuidado es como una cebolla. En el centro está el bebé, el niño y la niña. Pero luego hay una capa donde están las cuidadoras. Pero luego hay una capa externa donde está la pedagoga. Y luego hay una capa externa donde está la directora, que en este caso, no sé, en un tiempo fue Pigler, ahora es Termose, qué sé yo. Como hay un sistema que contiene a quien contiene, que sostiene a quien sostiene. Y eso también me lleva a propósito como de esta revisión histórica. Que hace 12.000 años el ser humano no era como somos ahora, no éramos sedentarias, no teníamos un estilo de vida como el que tenemos, éramos cazadores recolectores. Entonces lo que se ha estudiado es que en esa época funcionábamos como tribu y la crianza era colectiva y los roles eran horizontales. No había como, no es que la mamá cuidaba y el papá tenía más poder como es ahora. Había un cuidado comunitario del niño, de la niña pequeña. Los niños y las niñas dormían con su mamá y su papá hasta los 4 o 5 años, porque no ibas a dejar a la guagua durmiendo en la ruca de al lado si podía venir un depredador a comérsela en la noche. Claro. Lo interesante es que después de 12.000 años, nuestro sistema nervioso sigue teniendo el 95% de incompatibilidad con los cazadores-recolectores. Por lo tanto, somos seres que realmente estamos hechos para vivir en colectividad, para ser cuidados colectivamente, para tener estas como formas mamíferas de existencia en las crías, ¿no? Y no hacemos eso. Nuestra sociedad hace todo lo contrario. La familia es nuclear, ya no crías en conjunto, en colectividad, cría mamá, si es que papá, en el mejor de los casos. Muchas veces mamás solas, con hartas crías. Tienes que trabajar todo el día, llegas a tu casa muerta cansada, no tuviste tiempo para estar con tu cría, cuando es lo que debiera ocurrir, ¿no? Que pasemos más tiempo con las crías que haciendo otras labores. Sí, me pasa igual, que es muy loco también porque bueno, ya nos queda poco tiempo igual, pero como esto de quienes se dedican a cuidar, como bacán, hay muchas otras personas, niñeras, qué sé yo, que se dedican a cuidar, pero no sé, yo veo hartas publicaciones, así como se necesita niñera, hay que cuidar a 2 niños, de las 8 a las 6 de la tarde, pago 10.000 pesos. ¡Wow! Es sí, como, ¿en desvalorizado serio? Total. Y es como, oye, pero hay que darle valor al cuidado y a eso de quién cuida a esa persona que va a ir a cuidar y que quizás ya lo hace porque, no sé, no le queda como que un clásico, así como, ay, ya no me queda nada más que hacer, voy a ponerme a cuidar a niños. Chuta, así como si fuera la nada, ¿no? Pues ahí nos vamos dando cuenta de qué determinante es como, es lo... Sí, dale nomás. No, te fijas en las exigencias, como ya, cuidado de niños, y es como ya, pero cuidado de 2 niños, y tienes aseo. Que hacer aseo, aseo, cocinar, y ¿cachai? Y mantenerlo limpio. Entonces, en el fondo, tú decís, no voy a cuidar, voy a ir a ver que no se mueran, ¿no? ¿Cachai? Sí. Hoy acá estaba mirando esto que justo estaba leyendo. Decía, dice que el adulto es un texto que habla acerca del movimiento libre, del entorno y de las condiciones para un desarrollo motor autónomo desde la pedagogía Pigler. Algo cortito. Dice que el adulto forma parte indispensable del entorno y de la formación social del bebé. Según Pigler, el cuerpo expresa necesidades y también formas culturales y afectivas que ha recibido no como objeto pasivo, sino como verdadero interlocutor y partner. a mí una de las cosas que más me encanta de esta mirada es como esto de que concibe al niño como un sujeto en relación, porque es una persona, porque es alguien que está sintiendo, aprendiendo, viviendo con tanta dificultad como vivimos nosotros humanos, adultos. Sí. Eso me parece que ya estamos como justas en los tiempos. 2 minutos para palabras de cierre. Sí, bueno, vamos a cerrar. Nos vamos a la pausa y luego cerramos. No, ahora se cierra ya. Bueno, ahora se cierra ya. Muchas gracias por compartir con nosotras. Por escucharnos, muchas gracias. Sí, por escucharnos. Vamos a repetir el teléfono. Se los vamos a volver a repetir en el otro programa también. Que, ¿cuándo es? En 2 semanas más. Sí. Eso es el. Ya, el no 14. Sé. 14 de mayo, el próximo programa. Ya, el 14 de mayo. Sí. Y también que nos sigan ahí por estas redes sociales. Cuidados Colectiva, Cuidados en Creciente. Y. Dani. ¿Cómo es tu? Es que no me sirve un cato apellido. Jarufe. Daniela Jarufe. Ahí está la Daniela Jarufe. Espacio en Alto también, que es donde la Dani está dando las sesiones de juego. Volver a agradecer a Radio Zarzamora. ¿De dónde es la Radio Zarzamora? Del universo mundial. No, del universo. Ya, Radio Zarzamora, porque va a estar transmitiendo nuestro programa que hacemos con mucho cariño. Y ya, les dejo nuevamente el número. Más 569-951-93-366. Les agradecemos este encuentro y nos vemos próximamente en Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana. Nos vemos. Gracias. En soledad. crucero en el mar. Escuchaste Cuidados Sensibles para la Niñez Temprana.